Fly me to the moon. Todos los jueves a las 8:30 de la tarde, Efecto Espejo. ¿Te atreves a mirarte al espejo? Cuando lo haces, ¿ves quién siempre quisiste ser? ¿O aquello en lo que tus miedos e inseguridades te han convertido? Efecto Espejo abre un espacio para que puedas consultar esas limitaciones que te impiden ser quien sueñas. ¿Y tú? ¿Crees en el cambio? Efecto Espejo, todos los jueves a las 8:30 de la tarde. Un programa dirigido por Rosario Pérez Capote y presentado por Alberto Rodríguez García. Todos los lunes, a partir de las 11:15 de la mañana, Efecto Espejo. ¿Te atreves a mirarte al espejo? Cuando lo haces, ¿ves quién siempre quisiste ser? ¿O aquello en lo que tus miedos e inseguridades te han convertido? Efecto Espejo abre un espacio para que puedas consultar esas limitaciones que te impiden ser quien sueñas. ¿Y tú? ¿Crees en el cambio? Efecto Espejo, todos los lunes a partir de las 11:15 de la mañana. Un programa dirigido por Charo Capote y presentado por Alberto Rodríguez, con la producción de Javier Mauri y la realización de Lola Guerra. Pues llegó el momento, como cada lunes a las 11:15 de la mañana aquí en Radio Mairena, comienza este programa Efecto Espejo con Charo Capote y Alberto Rodríguez y la colaboración de Javier Mauri. Así que Charo y Alberto, muy buenos días y bienvenidos de nuevo a Radio Mairena. Hola, buenos días, Lola. ¿Qué tal ese lunes? Encantada de teneros de nuevo con nosotros. Mucho frío. Mucho frío, sí. Bueno, viene bien un poquito de frío, que ya nos llegarán los 50 sí, grados. Sí, ya tendremos calor, sí. Bueno, pues buenos días a toda la audiencia de Radio Mairena en el 107.4 y a todos nuestros seguidores en YouTube. Buenos días a Alberto, nuestro presentador, y bueno, Javier Mauri, que está un poco, aparecerá un poco más tarde hoy, que es nuestro productor. Bueno, pues sin más, empezamos este programa, nuevo programa, donde hoy vamos a hablar de un tema que seguro nos va a interesar a todos y que a más de uno nos cuesta bastante para ir asimilando el día a día. Y es, vamos a hablar sobre las críticas y los juicios. ¿Verdad, Alberto? Así es, las críticas y los juicios. Fíjate que cuando éramos pequeños, cuando éramos bebés, todos empezamos a verlo de otra manera. Todo era asombroso, todos lo miramos con asombro, ¿no? Y aceptábamos, excepto que hubiese algo que nos diera miedo o nos hiciera daño, aceptábamos todo tal cual como era. A medida que fuimos creciendo, que fuimos ya conscientes de nosotros, de lo que nos rodea, empezamos a hacer nuestros propios juicios. Y ahí aprendimos a criticar. A ver si quizás te pueda sonar, no solo a ti, sino a cuantos más de uno se puedan sentir identificados, de ese diálogo que a veces aparece internamente cuando estamos solos. Como por ejemplo, si no estuviese tan gordo lo podría lograr, mira a esos vecinos siempre haciendo ruido, si yo no tuviera este coche, siempre soy un inepto, ¿no? ¿Cuántos nos hemos sentido identificados con esto, no? ¿Cuántas críticas negativas hemos tenido nosotros desde muy joven y que no podemos evadirlas o no podemos desprendernos de ellas, no? Y todo esto puede pasar factura no solo psíquicamente, sino también físicamente, ¿no? Que ¿cómo podemos solventar este tipo de cosas, Char? Bueno, pues fíjate, tú dices, cuando éramos bebés estábamos limpios. Yo digo que, bueno, que estamos limpios del recuerdo consciente, ¿no? Porque, claro, ya desde la barriquita ya vamos escuchando, oh, qué, cuántas patadas me da, ay, no sé qué. Después, cuando es un bebé, pues, ay, el biberón, que no lo coge como debería, este niño nunca va a soltar el chupe, este niño llora mucho, qué pesado eres, ay, qué niño más insoportable. O sea, que ya desde antes estamos recibiendo esas críticas un poco negativas o no positivas por parte de los más cercanos, como son nuestros padres. Evidentemente, a lo largo del tiempo, todo esto nos va a afectar, pues, incluso de una manera muy negativa a la forma de mirarnos a nosotros mismos. La clave siempre está en la aceptación, ¿no? Yo, primero, para dejar de tener en cuenta esas críticas, tengo que aceptarme, pues, a mí mismo, ¿no? Como yo soy. Una cosa, ¿cómo puede este tipo de cosas reflejarse en la vida adulta? Hombre, pues en la vida adulta una persona se puede mostrar temerosa, insegura, llena de complejos, con la autoestima baja, pensar mal de uno mismo constantemente, que esa es la crítica a la que tú hacías referencia antes, ¿no? Si yo no fuera tan gorda, pues podría tener un novio más guapo, por ejemplo, ¿no? Eso es una crítica totalmente destructiva hacia nosotros mismos, que nos puede afectar psicológica y físicamente también, porque claro, todo lo psicológico después se transforma en algo psicosomático, ¿no? En algo físico. ¿Cómo podemos trabajar esto? Pues evidentemente hay muchas maneras, ¿no? Una de ellas es, por ejemplo, el trabajo en el espejo, por ejemplo, donde podríamos ver perfectamente, mirarnos día a día y ser conscientes de nosotros, de cada rasgo, de cada cualidad, para aceptarnos. Y así, pues, que las críticas dejen de intoxicarnos, ¿no? Nosotros tenemos también que tratar así a nuestros hijos, ¿no? Es decir, tenemos que a lo mejor desde muy temprana edad, si tenemos nuestros hijos, tratar así a nuestros hijos, ¿verdad? Eso es lo más importante, el refuerzo positivo ya desde pequeños, ¿no? Hay niños pequeños que por el simple hecho de cualquier cosa que se les caiga o lo que sea, llega la madre, el padre, el primo, el tío, el que sea, y le dice, eres tonto. Has dejado caer la comida, eres tonto, has dejado, no has recogido bien la ropa. Todas esas pequeñas cosas nos pueden hacer un daño impresionante, ¿no? De cara a un futuro. Imagínate desde pequeño recibiendo esto, cuando eres un poco más mayor, vas al colegio y te encuentras con el profesor que te dice, eres un torpe. No sabes hacer los deberes o no traes las tareas o no has estudiado suficiente. Eres tonto, eres idiota, tus compañeros son más inteligentes que tú. Es que todo eso son minas antipersona, vamos. Nos destruyen psicológicamente. Siempre, siempre, siempre educar en el amor. El amor es la palabra más bonita que existe, donde todo el mundo dice saber lo que es, pero poca gente lo lleva a la práctica. El amor es la comprensión. El amor es la empatía, es saber tratar con amabilidad. Siempre es un error para mí la crítica y el castigo. Donde haya una educación llena de amor, hay un niño feliz, siempre. Cuando nosotros, por ejemplo, tratándose un niño constantemente, puede hacer llegar que nosotros el día de mañana en la vida adulta o desde muy temprana edad nos tratemos a sí mismos, es decir, nosotros mismos tenemos esa crítica o esa crítica tóxica desde nosotros, uh-huh, de los demás, ¿no? Y claro, eso queda, eso salta muy a menudo porque muchas personas seguramente dirán o se sentirán que son jueces de todo, autocriticando constantemente. Esto ocurre, ¿eh? Estas cosas pasan, ¿no? ¿Y cómo podemos cambiar este diálogo interno de la vida adulta? Porque tú hablas incluso de una técnica de escribir, ¿no? De escribir, por ejemplo, nosotros mismos como somos, nuestra lista de los deseos, ¿verdad? Así es. Por ejemplo, el escribir una lista de propósitos, ¿no? Igual que cuando acaba el año y empieza uno nuevo y decimos, vamos a hacer una lista de propósitos de año nuevo. Este año voy a ir al gimnasio, voy a cuidarme más, voy a estudiar más, voy a hacer aquello que nunca hice, pues algo parecido. Escribir nuestras cualidades en una lista de esos deseos y decir todo lo bueno que tenemos, ¿no? Es decir, por ejemplo, pues voy a conseguir ese trabajo, voy a perder el miedo a conducir, este año lo voy a hacer bien. Y así, cada uno con su propia lista y llevarla siempre encima para recordarnos a nosotros mismos que aunque la madre, el padre o el vecino nos digan lo contrario, nosotros valemos, porque cuando nosotros nos aceptamos y dejamos de criticarnos a nosotros mismos, nos convertimos en personas maduras y en personas conscientes de que la primera persona que te tiene que querer eres tú y que la mejor mano que te va a ayudar es la que está al final de tu brazo. Hay una cosa que a mí me gusta mucho de ti, de hecho me parece interesante, y tú siempre has hablado de algo. Has hablado de grabarse a uno mismo durante un tiempo. ¿Qué puedes contar ahí? Pues sí, muchas veces en las llamadas telefónicas que nos convertimos en cotorras, ¿no? O cotorras o cotorros, donde despellejamos vivos o criticamos a todo el mundo, grabar esa llamada y después oírte, donde te puedes llevar muchas sorpresas, ¿no? De cómo estás, sin darte casi cuenta, criticando a personas que en realidad te tiene que dar igual, al vecino o al otro o al primo o bueno, a ti mismo normalmente no se suele hacer eso, pero cuando te escucha y puedes reconocerte en esa llamada, puedes reconocer incluso a tu madre, decir, ostras, cada vez me parezco más a mi madre es la criticona por excelencia y yo me estoy convirtiendo en una mini madre, ¿no? ¡Qué horror! Y poco a poco, grabando y escuchando, puedes ir corrigiendo actitudes que a la larga te pueden costar caro. Cuando nosotros grabamos los primeros programas, decíamos algo, es decir, tú comentabas ciertas técnicas, es decir, como cuando se escribía las cosas que teníamos que decir y lo escribíamos en tercera persona, y parecía como que algo hacía un interruptor mágico, como si de magia se tratase, que cuando esto lo veíamos en tercera persona, decimos, oye, aquí hay un problema, este no soy yo, ¿qué podemos ver o qué podemos o cómo? Porque nos podemos asombrar si esta grabación la hacemos durante un tiempo y después la oímos, ¿no? ¿Qué ocurre en nosotros cuando oímos esta grabación? ¿Qué ocurre? ¿Qué podemos darnos cuenta ahí? Hombre, pues podemos darnos cuenta de que estamos criticando y enjuiciando a personas sin ningún tipo de motivo, ¿no? Yo no creo, para mí las críticas constructivas es algo un poco relativo, ¿no? Debemos diferenciar entre las críticas procedentes, como tú dices a veces, ¿no? Y bueno, que aunque yo soy una rebelde sin causa, pues tengo que darte la razón en algunos puntos. Por ejemplo, la crítica de un jefe, ¿no? Donde vas a trabajar y de pronto llega el jefe y te suelta una bronca y tú dices, Dios mío, ¿dónde me meto ahora, no? La que me está formando. Siempre, siempre es importante ver, bueno, a ver, ¿mi jefe es un jefe calmado, un jefe justo, un buen jefe? ¿O es una persona colérica que trae los problemas de casa al trabajo, que ya tiene un historial de ataques de rabia, de ira descontrolada? Digamos, conocer, primero, siempre tenemos que ver cómo es la persona que nos hace una crítica. Porque claro, si ya sabemos que tiene una personalidad débil o una personalidad llena de rabia que se descarga con los demás, pues ya sabemos que esa crítica tenemos que tomarla como como que esa persona necesita descargar contra nosotros, como si fuéramos un contenedor de basura, suelta, hablando mal, toda la basura que lleva encima, se descarga y se queda libre. Ya tenemos que saber que esto es así y su crítica, pues tomarla de esta manera. Evidentemente, esto siempre es un abuso psicológico, cuidado, que esto ya hablaremos en otros programas y demás. Nadie tiene por qué aguantar los gritos de nadie ni los insultos de nadie bajo ningún concepto, nunca jamás está justificado. Eso que quede clarísimo. Ahora, si tenemos una persona que es un jefe justo, una persona honrada, un buen jefe, y viene y nos habla de una manera amable y cercana y nos explica algo que cree que podemos corregir, claro que debemos de escucharlo atentamente y valorar lo que nos está exponiendo. Y, por supuesto, siempre contestar de manera asertiva y decirle, bueno, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Nunca hay que asentir a todo lo que se nos diga por evitar un problema, porque eso a la larga nos va a afectar a nuestra autoestima de una manera pues gravísima. No podemos quedar como personas sin carácter. Uno tiene siempre que dar su opinión desde la amabilidad, la nobleza y de una manera asertiva. Esto a nivel trabajo. Después hay otras críticas, ¿verdad, Alberto? Que son bastante más destructivas. Exactamente. Yo pienso siempre que hay que recalcar una cosa, ¿no? Que aunque esté en minoría, la verdad siempre, siempre, siempre va a ser la verdad. Como tú dices, cuando somos niños, ¿no? Entrando en el tema de antes, tenemos a veces ese padre, como tú bien has explicado, que nos inculca inconscientemente, pam, pam, pam, todo esto, ¿no? Pero también podemos encontrarnos como así un profesor, cuando vas al colegio también te dice ese tipo de cosas, porque esto pasa, ¿eh? Esto pasa muy a menudo y no somos conscientes de ello, ¿no? Y esto, cuando ya eres adulto y sufres todo esto, va a ser más difícil trabajar nuestro interior, ¿verdad? Claro, a más mayor, más difícil. Lo ideal sería que todos recibiéramos una educación basada en el respeto y en el amor, ¿no? Pero desgraciadamente no siempre es así. Pero claro que estamos a tiempo de corregirlo. Siempre darnos cuenta del problema. Eso ante todo. La mejor forma es escribiendo en tercera persona. ¿Por qué? ¿Por qué tercera persona? Pues porque es más fácil criticar al de enfrente que a uno mismo. La autocrítica es un concepto bastante, bastante complicado, aunque a veces nos machaquemos, pero después reconocer, estoy criticando de esta forma injusta al amigo, amigo o al familiar, es bastante más complicado. Y claro que sí, que siempre hay que intentar desde lo más pequeño posible. Hay una cosa muy importante que es la cómo nos afectan las críticas, ¿no? Que es una de las bases del programa de hoy. Pues yo siempre relaciono el amor con el poder de afectarnos. ¿Por qué? Porque a más amor, más poder. ¿Qué quiere decir esto? Por eso dicen el poder del amor, esos famosos libros que hay por ahí, ¿no? A más amor, más poder. Quiere decir, si tú en mi vida no eres nadie importante a nivel sentimental, emocional, tu crítica me afectará mínimamente. Si tú eres una persona a quien yo amo, quiero y tengo un sentimiento, a más amor hacia esa persona, más poder tendrá esa persona sobre mí. Y más destructivamente podrá usarse esa crítica. Ejemplo básico y simple que todos hemos recibido alguna vez. Madre, hijo, madre, hija. Madre que le dice al hijo, te has portado mal, estás echando tu vida a perder. No me gusta cómo haces esto, eres un mal hijo. En ese momento, ese hijo se convierte en un niño de 3 años que se queda temeroso ante una madre castigadora. Esa es una crítica destructiva. ¿Por qué? Porque por naturaleza una madre tiene que querernos, tiene que amarnos, tiene que protegernos y nos cuesta mucho aceptar que no sea así. Esas son las críticas más destructivas y más tóxicas que existen y ante las que hay que poner siempre un freno. ¿Cómo podríamos poner un freno a esto? Mira, vamos a ver, nosotros a todo el mundo, a la gente, le gusta que le digan cómo hacer mejor las cosas, no decirles, por así decirlo, cómo lo han hecho mal, ¿no? Y todo esto más cuando es un niño. Y a los niños, por ejemplo, no nos damos cuenta de que nuestro niño interior, como tú dices, que nuestros padres o lo que sea, nos inculcan esa cosa negativa, nosotros no nos damos cuenta que nuestro niño interior no oye este tipo de cosas, como por ejemplo, te quiero, tal cual eres, eres perfecto, estaré contigo, confío en ti, ¿no? Cuando un niño escucha esto, cuando un niño escucha esto de sus padres, por ejemplo, va a hacer mejor las cosas. Y nosotros no nos damos cuenta que a veces no nos decimos esto a nosotros mismos. Es decir, nosotros no ejercitamos esto. Si nosotros contemplásemos todo esto y hiciéramos un diálogo, nos dijésemos esto mismo, estos refuerzos positivos, hablar con nuestro niño interior, podemos hacer milagros. Y más aún cuando esto lo hacemos frente al espejo. Porque esto es muy efectivo, ¿verdad? Sí, claro que sí, pero igual que hablamos de ese niño interior, existe el niño exterior, que si lo tenemos, tenemos un bebé, es nuestro espejo, para reflejarnos y poder, a través de ese hijo, dar vida a nuestro niño interior y a ese niño que está escondido, jugando con él, comprendiendo sus movimientos, comprendiendo sus miradas. Esto es lo más bonito y lo más interesante y el aprendizaje más completo, ¿no?, del mundo. Usar, si no tenemos un bebé, pues bueno, con nosotros mismos, ¿no?, y darnos ese amor que no nos han dado, o darlo a otras personas, o darlo a otros niños. Esa es la forma quizás más simple de llegar a trabajar. Retomando un poco lo que hablábamos antes, de esas críticas tóxicas, tan hipertóxicas, ¿no? A mí me gustaría pues que habláramos un poco del desapego, porque el desapego es una palabra que quizás a lo mejor se escucha mucho por ahí, pero ¿y qué hago yo con eso, no? ¿Cómo trabajo eso, no? Sí, porque, por ejemplo, en los primeros programas hablábamos y hacíamos hincapié en que tenemos que identificar el problema, tenemos que querer cambiar el problema y tenemos que saber que lo que estamos haciendo puede beneficiarnos a nosotros y eso va a ser una cadena porque eso después va a tener consecuencias muy, muy positivas. Y tenemos que saber también que cuando bombardeamos constantemente a nuestro niño interior, no solo desde la niña, sino nosotros mismos, por ejemplo, e incluso hasta llega el momento que hoy en día se te cae un plato y hasta dices qué estúpido soy y te armas en cólera, ¿no? Entonces, si nosotros bombardeamos ese niño interior con tantas cosas negativas, va a ser mucho más difícil y un mayor trabajo para combatir todo eso. Si quieres, hablamos, porque lo que tú dices, ¿no?, del desapego, pero podemos hablar también cómo nos tomamos la crítica. Es decir, cómo nos puede afectar, cuando, por ejemplo, el ejemplo que pusimos, ¿no?, de un jefe cuando a lo mejor esconde ciertas cosillas ahí, ¿no?, y te viene y te machaca, ¿no? ¿Cómo podemos afrontar la crítica? ¿Cómo podemos afrontar esto para que no salte nuestra ira interna a veces cuando no lo controlamos, por ejemplo, ¿no? Que si nos dice un jefe algo así y nosotros reaccionamos de una manera agresiva, por ejemplo, ¿cómo podemos combatir todo esto? Pues, como hemos hablado en otras ocasiones, la aceptación, ¿no? Para dejar de criticar a los demás y para dejar de afectarnos por críticas externas, tenemos que dejar de criticarnos a nosotros mismos. Si yo me quiero, a mí me importa un pito que el vecino diga, ah, mira cómo va vestida, mira la ropa que lleva, mira el pelo que tiene, la vida que tiene, ¿no? Si yo me acepto y digo, ole yo, qué bien estoy, qué guapa estoy, qué pedazo de zapatos me he comprado, qué peinado más bonito tengo, dejará de importarme lo que opine el vecino y llegará un momento que ni siquiera yo esté pendiente de qué pensará nadie de mí, que es lo ideal, ¿no? El no estar trabajando en que los demás hablan mal de mí, pues bueno, que hable lo que les dé la gana, ¿no? Sobre todo también darnos cuenta y decir, pensar un momento y decir, a ver, esta persona que viene a darme a mí una crítica y me está diciendo que limpie mi casa, tiene su casa hecha un caos. Tiene su casa absolutamente desordenada. ¿Cómo voy yo a tomar un ejemplo de esta persona para sentir que yo no lo estoy haciendo bien y aceptar una crítica suya? Limpia tu casa y después ven a decirme a mí que limpie la mía. Quiere decir, ¿qué quiere decir esto? Esto es una metáfora. Esto quiere decir que tenemos que tener muy en cuenta cómo es la persona que viene a criticarnos. Porque claro, no es lo mismo una persona que a nosotros no sea un referente de valía, un referente de una persona ordenada que lleva una vida buena, una vida sana, que tiene una vida bien construida, a que venga una persona que tiene una vida caótica a decirme a mí que mi vida está hecha un lío. O a meterse con cualquier aspecto de mi vida. Siempre tenemos que decir, a ver, voy a ver quién me critica. Y por supuesto, dependiendo de la valía que esa persona tenga, de la vida que esa persona lleve, nos afectará en mayor o menor grado. Esto es muy importante. Centrarnos a pensar y decir, bueno, ¿y esta persona? ¿Quién es para mí? ¿Qué es esta persona en mi vida? ¿En qué grado me puede afectar? ¿Cómo tiene esta persona su vida? ¿Cómo lleva esta persona sus hijos, su familia, su casa, su trabajo? ¿Quién es esta persona para que a mí me pueda estar afectando esto? Que cuando esto ocurre y cuando también pasa incluso directamente con un familiar y tenemos sí o sí que enfrentarnos a ese familiar porque es directo y no sabemos desarmar a esa persona, tenemos también que tener en cuenta que podemos incluso acabar con el enfado directo con ese familiar, ¿no? Y tenemos que evitar que nos manipulen, tenemos que evitar todo eso. ¿Cómo podemos defendernos ante todo eso? Puf, eso ahí es donde entra ya la parte complicada. Cuando se trata de un familiar, amor, poder, a más amor, más poder, como hemos hablado antes, y esto cuando lo analicéis y lo profundicéis, daréis cuenta de esa realidad, ¿no? ¿Cuántas personas aguantan una pareja que no las trata bien o que les hace críticas continuas porque están locamente enamoradas? El momento que desciende el amor, desciende el poder de esa persona sobre ti. Eso es así. ¿Cómo podemos enfrentarnos a eso? Bueno, una de las cosas que hay que hacer es intentar desconectar y tener, sobre todo, saber aceptarnos y saber que eso que nos están diciendo no es real. En ese momento es cuando podremos empezar a ver cómo trabajamos en ello. Tú querías explicarnos una técnica que me contaste el otro día que era muy interesante, ¿verdad? Claro, claro. Pero ¿qué te parece? Porque ibas a hablar del desapego. Bueno, sí, hay tiempo para todo. Vale. Hay tiempo para todo. Mira, hay una técnica, hay varias, ¿no? Pero hay una técnica que para mi punto de vista es efectiva. ¿Por qué? Porque desarmas a la persona, intentas evitar la manipulación y simplemente consiste, primero, en hacer un trabajo con nosotros mismos. Intentar que no saltemos en cólera o que no nos lo tomemos como un ataque. Eso es lo primero de todo. Primero también saber que nosotros tenemos nuestra verdad y ser nosotros nuestro propio juez, ¿no? En reconocer parte de la verdad que dice esa crítica. Por ejemplo, tú vas a casa de... Tú imagínate que tienes un familiar, tu madre, y tú sabes que tus hermanos te han hecho mucho daño, suponte, ¿no? Entonces tu madre te dice, pues tus hermanos son muy buenos porque han hecho esto o lo otro, ¿no? Entonces ya prácticamente tú sabes que no es así y puedes desatar en cólera, ¿no? Pues para todo eso reconoces parte de verdad y le dices, bueno, sí, es verdad, son mis hermanos y sí, a lo mejor tengo que actuar la próxima vez de otra manera, tienes razón. Y, por ejemplo, vuelven y te dicen, la verdad es que tu hermano o tu hermana se ha portado mal así porque tú lo has permitido. Entonces tú te calmas y dices, sí, puede ser que sí. Intentaré no volver a hacer y intentaré que el día de mañana nos volvamos a hablar. Y así, haciendo esto, se tiene que trabajar muy bien eres capaz incluso de desarmar a la otra persona y evitar la manipulación. Para otras cosas, para nuestro propio juicio, crítica interior, debemos transformar siempre lo negativo en lo positivo. Es decir, cuando por ejemplo salimos a la calle y vemos dos vecinos que nos miran y no tenemos esa prueba de que están hablando de nosotros y prácticamente vuelve otra vez ese diálogo interno que hemos hablado y dice, seguro que me están mirando porque he visto mal, o seguro que se están riendo porque ayer me choqué con el coche y le di un roce, ¿no? Pues tenemos que cambiar todo eso rápido, a positivo. A lo mejor es que quieren venir a saludarme, o a lo mejor es que están o me quieren decir algo positivo. Y eso puede lograr muchas cosas buenas en nosotros. Uh-huh. ¿Quieres hablar del desapego? Sí, claro. Por ejemplo, cuando ya todas estas situaciones que tú has expuesto, que tienen, bueno, tienen, son unas técnicas que tienen su nombre, ¿verdad? Uh-huh. Ya rebasan los límites y hay situaciones en las que decimos, mira, o pongo una barrera emocional o voy a tener que, o me vuelvo loco, o voy a tener que tener un tratamiento psicológico o algo porque me voy a volver loca o loco, ¿no? Con estas actitudes injustas, ¿no? Que todo el que nos está oyendo, estoy segura que en alguna ocasión has recibido este tipo de crítica. ¿Quién no ha discutido con un hermano, con una hermana? ¿Quién no ha recibido críticas destructivas por parte de unos padres con carácter injusto por algún comentario, por alguna maldad, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Que, bueno, un hermano, la sangre es sangre, pero eso no quita que pueda haber personas de muchos tipos, ¿no? Con maldad y bueno, y sin maldad, bueno. ¿Vale? Entonces, lo que sí es verdad es que trabajando el desapego, ante todo vamos a explicar qué es el desapego. Y para entender el desapego, tenemos que hablar del apego. El apego, como definición, es literalmente la dependencia emocional hacia una persona o una situación. El desapego, en este caso, pues sería todo lo contrario, ¿no? El no tener apego emocional a una persona. No significa me peleo o dejo de hablar con esta persona. Significa pongo distancia emocional con esta persona. ¿Qué quiere decir? Pues que no voy a permitir que lo que me diga me afecte. Llegado el momento, tengo que desconectar. ¿Cómo? Pues bueno, puedo, cuando me estén atacando literalmente, no sintiéndome atacada, sino atacándome literalmente, aunque yo no me sienta atacada, como dicen, si un problema no tiene solución, ¿para qué te preocupa? Y si tiene solución, ¿para qué te preocupas? ¿No? Pues esto es lo mismo. Como no hay ninguna respuesta que me vaya a ser efectiva, pues simplemente voy a intentar desviar el tema cuando me estén hablando de ello o todo lo que tú has explicado antes, pero al mismo tiempo poner distancia emocional. O sea, decir, el desapego es te quiero pero no te necesito. Quiere decir, puedo quererte desde mi casa o puedo quererte desde otra forma, pero no necesito que tú apruebes todo lo que hago. Y no necesito que tú estés a favor mía, ni necesito ganar ninguna batalla. Te quiero simplemente, sin esperar nada, sin necesitar nada. Esto es algo muy, muy, muy difícil, pero que si lo vamos practicando, digamos, trabajando en el silencio, cuando nos atacan, o en, bueno, en contestar de manera lo más asertiva posible, pero tampoco dar la razón sí porque sí, sino bueno, o evitando, cambiando el tema, si vemos que se repite continuadamente reduciendo las visitas a esa persona, el contacto, las charlas, demostrarle que estamos ahí, pero de una manera con distancia emocional. Esto es muy difícil porque, por desgracia, hay veces que tenemos que sí o sí tomar la decisión tan drástica. Uh-huh. Porque ya hablamos y entramos en lo que hemos comentado otras veces, ¿no? Las personas tóxicas. Y hay veces que, por desgracia, tenemos que hacerlo así, para el bien nuestro y para el bien de los demás. Vamos a dar paso a alguien, ¿no? ¿Verdad, Charo? Pues sí, vamos a dar paso ahí, que ha estado, bueno, pues, ha estado escuchando y no ha podido estar aquí presente, pero sí está, bueno, en esa distancia física, a nuestro productor y nuestro neuropsicólogo, doctor en neuropsicología, y nuestro amigo Javier Mauri. Para que él, bueno, pues nos dé su opinión desde el lado del experto expertísimo, porque lo es, y nos dé su opinión y sobre todo más que la opinión, también a modo de consejo, cómo podemos enfrentarnos a estas críticas y tener una vida más sana. Buenos días, Mauri. Hola, buenos días, Charo, y buenos días, Alberto. Muchas gracias. Buenos días. A ti. Bueno, pues, ¿qué te parece esta pregunta que te hemos lanzado? Bueno, es una pregunta interesante. A mí me ha recordado, con una frase que tú has comentado, Charo, uh-huh. algo que mi padre solía decirme mucho. Y es que si tienes un problema, no te preocupes porque tiene solución. ¿Sí? Pero si no la tuviera, ¿para qué te vas a preocupar? Exactamente, lo mismo, sí. Así es, una frase que yo suelo decir mucho y además una gran verdad, Mauri. Sí, sí. Bueno, hay que diferenciar, como habéis estado explicando muy bien, lo que son las críticas constructivas, las críticas positivas, que lo que buscan es nuestro crecimiento, nuestro perfeccionamiento, y lo que son lo que yo llamo las críticas proyectivas. Ajá, para entendernos un poco, esas críticas que no tienen como objetivo mejorar nada, ni mejorar a nadie, sino minar, destruir. Críticas proyectivas, porque lo que hacen es que, como dice mi buen amigo, el escritor que hemos entrevistado en alguna otra ocasión, Alex Rovira, la crítica muchas veces dice más del criticante que del criticado. Totalmente. Y eso es importante. Estas críticas proyectivas no es más que una proyección de esas carencias, de esas frustraciones, de esos traumas que la persona que hace la crítica tiene, y lo que hace es proyectarlas en el otro para intentar sacarlas fuera de sí, como un método catártico de pseudo-liberación. Y hay otro término que lo habéis empleado también, que es cierto que lo que busca el criticante proyectivo, por definirlo de alguna manera, es utilizar al otro como cubo emocional. Exacto. Uh-huh. Y eso es con lo que tenemos que tener especialmente cuidado. ¿Cómo se puede distinguir entre un tipo de crítica y otra? Porque la crítica proyectiva lo que intenta es conectar y potenciar nuestras carencias, mientras que la otra intenta conectar con aquellos aspectos que tenemos que mejorar. Y hay una palabra clave uh-huh. en todo esto, que es la autoestima. Exactamente. La autoestima es algo fundamental. Es un buen termómetro de nuestra salud emocional. Y una buena autoestima nos va a enseñar o nos va a dar las herramientas necesarias para defendernos de esas críticas que son destructivas, que son proyectivas, de esas otras críticas que las podemos utilizar para nuestro crecimiento personal. ¿Y cómo podemos tener una buena autoestima? Pues hay un concepto que a mí me gusta mucho, y es que la realidad como tal no existe. La realidad es una construcción social que nosotros construimos todos los días. Y ahí es donde está la clave. Una buena construcción de nuestra realidad va a permitir que tengamos una autoestima ni más alta ni más baja, sino, lo que es más importante, estable. Con lo cual vamos a tener una valoración objetiva de nosotros mismos, vamos a saber aquellos aspectos que hemos de mejorar y vamos a poder encajar bastante mejor esas críticas constructivas, y vamos a rechazar perfectamente, sin ningún tipo de problema, porque las vamos a poder distinguir de las anteriores, esas críticas proyectivas que lo que hacen es, o lo que intentan es, minarnos esa autoestima que tenemos. Mauri, una pregunta. Sí. Cuando nosotros, por ejemplo, hacemos esas técnicas, ¿no? De esas técnicas para ganar tanto nuestra autoestima o para trabajar nuestro yo interior, ¿qué podemos lograr? Porque podemos lograr milagros verdaderos, ¿no? Si trabajamos todo esto, ¿verdad? Sí, evidentemente. Si hacemos todo ello correctamente, el primer impacto es que nos vamos a sentir muy bien. Ese bienestar emocional interno es muy importante, y evidentemente la cantidad de pensamientos positivos que vamos a generar nos van a servir a la vez para hacer una muy buena construcción de la realidad cotidiana. Vamos a tener una percepción diferente del mundo, de la realidad, de nuestro entorno, y vamos a poder hacer relaciones interpersonales mucho más positivas y mucho más empáticas. Una pregunta a todo esto, Mauri. Cuando nosotros reflejamos a ese niño y lo bombardeamos inconscientemente, porque es muy difícil a veces guardar el control, ¿no? Porque tenemos estrés, estamos expuestos a todo lo de la vida cotidiana y demás, ¿no? Pero es importante que desde muy pequeños, si tenemos hijos, desde muy pequeño inculcarles ya un diálogo hacia él positivo, ¿verdad? Claro. Aquí una de las orientaciones que yo veo bastante positivas es que desde, bueno, como decimos aquí en el sur, el arbolito desde chiquitito. Exacto. Entonces, desde que somos pequeños, pues qué duda cabe que si somos capaces de ir educando a nuestros hijos de una manera positiva, pues eso va a ser una buena vacuna. ¿Cómo se puede hacer esto? Pues es sencillo, pero también es complejo, porque es una labor de mucho tiempo. Hay que ser muy perseverante, mucha paciencia, y es enseñar al niño a que haya una coherencia entre lo que piensa y entre lo que hace. Si somos capaces de irle transmitiendo eso, vamos a poder darle muchísimos instrumentos para que el día de mañana sea una persona con un buen nivel de autoestima. Pero para eso tenemos también que trabajar nosotros mismos, ¿no? Sí. Efectivamente, la coherencia, o sea, el niño evidentemente aprende primero imitando, es la forma de aprendizaje más primitiva que hay. Se imitan los modelos, y nosotros como modelos tenemos que ser coherentes, con lo cual obviamente tenemos que hacer un trabajo interior bastante amplio para poder transmitirle eso a nuestro hijo. Puede bajar incluso nuestro nivel de ansiedad, nuestro nivel de tensión, nuestra mejora con nosotros como mejora también con los demás, cuando intentamos tener las técnicas para que no nos afecten las críticas o para abordar a las críticas, ¿no? Y de también nosotros cambiar ese diálogo interno, ¿verdad, Mauri? Claro, efectivamente. O sea, somos humanos. O sea, al niño no hay que ofrecerle modelo de dioses. Eso ya se encarga a él. Él se encarga de ponerte en un pedestal más alto o en un pedestal más bajo. El niño tiene que saber que somos personas, pero que las cosas nos afectan y que nos sentimos mal. Lo que tenemos que enseñarle es cómo podemos hacer para que, sintiéndonos mal, aprender de esa experiencia y conseguir ser mucho más positivos que antes. Ese es, creo yo, uno de los más grandes aprendizajes. Mauri, ¿qué consejos darías tú para esas personas que nos escuchan? Esas personas que, por ejemplo, tienen esa falta de control o esa crítica interna constantemente o ese juicio que solo lleva a veces a la destrucción, ¿no? ¿Qué consejos darías tú para ese tipo de personas que se sientan identificados y que puedan cambiarlo? Pues que se hagan una pregunta. ¿Qué me falta? ¿Qué necesito? Porque esas carencias, si se llenan constantemente con la crítica hacia otros, críticas proyectivas, pues lo que estás haciendo es autogenerar mucha más carencia, mucha más frustración, y cada vez te alejas más de ti mismo, te alejas más de tu esencia, con lo que todo ello conlleva, no ser feliz. Claro, es que además en esas críticas proyectivas de las que tú hablas, que no es ni más ni menos que el decir yo proyecto en ti lo que hay en mí, o sea, veo en ti lo que hay en mí, es de donde quizás podemos sacar ese gran aprendizaje, ¿no? Ser capaces de decir en qué estoy proyectando en esta persona, qué estoy diciéndole a esta persona. Y ahí es donde sabremos qué tenemos nosotros que trabajar, ¿verdad? Cosa que es muy, muy difícil, pero bueno, creo que se puede hacer. Pues sí, efectivamente, todo todo es cuestión de un trabajo interior, de que tú sepas de que tú sepas y quieras enfrentarte con tus miedos, porque si no es así, obviamente el trabajo interior pues no se puede hacer. Exacto. Cuando una persona no muestra aceptación, no pide ayuda, no reconoce esas partes oscuras y se hace como muy complicado, ¿no? El estar junto a esa persona. ¿Qué consejo le das tú, así de estar por casa, a las personas que nos están escuchando? ¿Qué consejo das tú, así a grosso modo, para cómo llevar esto o qué hacer, ¿no? ¿Cómo trabajar esto? Bueno. Primero tienes que hacer una búsqueda personal, o sea, qué es lo que tengo, de qué herramientas, de qué instrumentos dispongo, si esas herramientas son adecuadas o no lo son, qué es lo que me falta, qué método tengo que utilizar para poder llenar estas carencias, y sobre todo, y lo más importante, informarme bien de cómo puedo hacerlo. Es un trabajo interior que hay que ser perseverante, hay que tener muchísima paciencia y sobre todo hay que ser constante. Constante y consciente, porque si no reconocemos el problema va a ser como que es casi imposible de solucionar, ¿no? Y es ahí cuando nombrábamos antes el tema del desapego, ¿verdad? ¿Qué opinas tú de esto, ya para casi ir cerrando un poco el desapego? Bueno, el desapego como tal, bueno, es una teoría, la teoría del desapego, que tiene su razón de ser. Evidentemente, tienes que saber entablar a aquellas relaciones, o sea, la calidad de la relación que entablas tiene que tener calidad. Lo cual no quiere decir que te entregues tanto que te pierdas en esa relación. Y evidentemente con aquellas otras relaciones que no son tan cercanas, pues no te debes de dar tanto. Pero si te das, guárdate un poquito para ti mismo, que nunca te va a venir mal. Exactamente. Primero amarnos a nosotros para después poder amar a los demás. Que esto lo decimos mucho, lo repetimos mucho, pero en realidad poco llevamos de toda esta teoría a la práctica, que se trataría de eso. Y nos daríamos cuenta así que con poquito se pueden conseguir muchas cosas. El poder del amor, Mauri, ¿no? Pues sí, efectivamente. Y como hablábamos, ¿no? Primero de quererte. Y si una persona que se quiere a sí misma, quiere a los demás. Exacto, sí. Como hablábamos al principio, ¿no? De evadir todas esas emociones negativas constantemente con positivas, con el amor, la benevolencia, la empatía, ¿verdad? Pues sí, efectivamente eso es así. Si fuéramos empáticos no habría guerra, ¿verdad, Mauri? La empatía, bueno, sí. es uno de los pilares. Si fuéramos empáticos y supiéramos entender lo que es amar de verdad, creo que llegaríamos todos a soluciones mucho más simples y más amables de las que estamos haciendo. Bueno, pues ya con esto nos vamos a ir despidiendo de toda la audiencia y esperamos que os haya gustado, que os haya sido útil y sobre todo sí deciros que piensen un poquito, recapaciten en todo esto que hemos hablado, que son pequeños remedios para grandes males y muy, muy efectivos. Bueno, pues sin más, Alberto, encantada de haber compartido contigo este espacio. Uh-huh. Gracias, Mauri, y sobre todo, gracias por esos consejos, Mauri, sobre todo cómo nos lo explicas, y un placer. Bueno, muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias. Saludos a todos. Lola, gracias como siempre por estar ahí haciendo que todo esto funcione. A vosotros. Y nada, nos despedimos hasta el próximo lunes, que traeremos otro tema para remover conciencia. Aquí estaremos. Muchas gracias y hasta la semana que viene. Gracias. ¿Te miras al espejo y ves la persona que siempre quisiste ser y nunca has sido? Si puedes ver el miedo, el vacío, la tristeza, también puedes ver reflejado el éxito, el coraje, la superación y, sobre todo, el cambio. Todos los lunes, a partir de las 11:15 de la mañana, Efecto Espejo. Un programa que puede cambiar tu forma de ver tu realidad. Fill my heart with song. Let me sing forevermore. Efecto Espejo. Todos los lunes, a partir de las 11:15 de la mañana. Un programa dirigido por Charo Capote y presentado por Alberto Rodríguez, con la producción de Javier Mauri y la realización de Lola Guerra. I love you. En el 107.4 de la FM, Radio Mairena.